Divinos del Plan 5000. Y ahora ya estamos nuevamente con la información, en este caso con Florencia Ravario, Defensa del Consumidor. Hola Florencia, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, hemos observado en algunos medios y algunas personas en los llamaditos, viste, en el WhatsApp, en esta época de la comunicación todo se sabe más rápido, pero están hablando de incumplimientos en el programa de precios cuidados de cercanía. Esto te voy a pedir, por un lado, que me expliques o recuerdes cómo funciona en la provincia de La Pampa y si ustedes han tenido alguna denuncia. Bien, está bueno que le recordemos a la gente cómo funciona el programa. Uh-huh. Para evitar algunas decepciones. El programa Precios Cuidados de Cercanía, a pesar de su nombre, que es semejante al programa Precios Cuidados tradicional que habitualmente encontramos en los supermercados de superficie amplia, el programa Precios Cuidados de Cercanía nació para llegar a las despensas, supermercados pequeños, minimercados, autoservicios y demás en los distintos barrios. La metodología que se planteó desde Nación para poder hacer esto factible fue acordar con los mayoristas. Y de esa forma se firmó este acuerdo que incluía entre 8 y 9 mayoristas nacionales. ¿Cuál es el inconveniente con nuestra provincia? Que aquí solo tenemos representación de uno de ellos. Entonces, para poder encontrar este programa en los comercios de proximidad, en estos comercios de cercanía que recién mencionábamos, los comerciantes deben de surtirse de esta canasta en ese mayorista que tiene representación en nuestra provincia. Nosotros los relevamientos a pedido de Nación los hacemos en el mayorista, que es quien suscribe el convenio. Ese convenio técnicamente prevé, respetando ganancia del mayorista y del minorista, una disminución en el precio de una canasta de aproximadamente 60 productos que conformaban este precio cuidado de cercanía. Sin embargo, uh-huh, los relevamientos que nosotros hicimos, es correcto lo que vos decís, cuando nos acercamos a este mayorista involucrado, hemos notado que no ha llegado la totalidad de la canasta de acuerdo a la consigna del convenio que se había suscripto. Y esto nos lo pidieron porque habían notado ya irregularidades en la zona de Lamba y de Gran Buenos Aires, y a través de una reunión del Consejo Federal de Comercio Interior, al que hemos participado para colaborar con Nación en este convenio, nos pidieron a todas las jurisdicciones que hiciéramos los mismos relevamientos. Y vimos que esto se dio en todas las jurisdicciones. Por eso, desde Nación tomaron la medida de un poco apretar las tuercas con los que son los CEOs, las grandes dirigencias de estos mayoristas en la capital federal, para poder poner en marcha el programa en forma completa. Uh-huh. Y de acuerdo a los términos del convenio. Algunos mayoristas, incluso de los que no están en nuestra provincia, han sido muy reticentes, a pesar de que la canasta se conformó a propuesta de ellos mismos. Por la mañana, tuvimos una nueva reunión del Consejo Federal de Comercio Interior. El Consejo está dirigido por el contador Feletti como secretario de Comercio Interior, y todas las jurisdicciones participan en sus áreas de comercio. En el caso de La Pampa, bueno, participó Defensa del Consumidor, porque nosotros siempre colaboramos con este tipo de programas, y nos comentaron los avances que habían tenido en esta, como decir, tratativas, para que el programa se aplicara plenamente. Pero es una realidad que se viene reflejando, como vos bien decías, en todas las jurisdicciones. La verdad que es un programa que ha costado ponerlo en marcha, a pesar de ser tan poquitos productos. Sí. Por eso llama también la atención, porque hay que tomarse el trabajo, ¿no? Claro, y el inconveniente que nosotros siempre trasladamos a Nación es que estos programas, primero que obligan al comerciante a ir a estos mayoristas, lo que hace muy difícil que estos programas puedan llegar al interior. Y teniendo un solo representante en la provincia, es decir, un solo mayorista con pocos puntos de venta, 3 puntos de venta en la provincia, realmente es dificultoso que podamos verlo materializado realmente en los comercios de cercanía. La verdad que eso, la verdad que no ha sido para nuestra provincia tan fructífero como pudo haber sido en otras regiones como el AMBA o otras provincias mayores en donde hay más mayoristas involucrados e incluso la competencia entre ellos, que siempre es buena, genera que el programa realmente se vea en los comercios de cercanía. Es importante avisarle esto a la gente porque se puede prestar a confusión entendiendo de que quien está obligado a presentar el programa es el comercio minorista. No, claro. No estamos haciendo los relevamientos con ellos. Realmente el comercio minorista ha sufrido mucho en esta pandemia y lo que se está buscando es participar de aquellos programas que puedan mejorar su economía como pymes que son o como comercios familiares que son y a su vez beneficiar al consumidor con ciertos programas que son importantes, pero no es al comercio minorista al que sobre quien pesa la obligación de este programa, sino sobre los mayoristas que han suscrito estos convenios. Claro, allí está el quid de la cuestión y que por eso te decía yo que quería que recordáramos bien específicamente para quién era y quién tenía que llevar adelante el programa, porque justamente pasan estas cosas y la gente se queja y por ahí un buen programa que si bien aplicado sería útil terminan peleando con el pequeño comerciante, que no es así. No, claro, lo que menos se busca es que haya un inconveniente en los propios vecinos del barrio, que sean comerciantes, sean consumidores, lo que menos se busca es eso, sino tratar de encontrar programas que lleguen. Realmente nuestra provincia tiene una distribución poblacional también muy dispar, las distancias son muy importantes para poder llegar a todos los puntos de la provincia. Son difíciles estos programas y pedirle al comerciante que venga a las grandes ciudades, me refiero a las más densamente pobladas donde están estos puntos de venta de los mayoristas, es realmente difícil para poder llegar. Vamos a tener que pensar en otros programas que faciliten a ellos poder ofrecerle a sus clientes unas buenas canastas familiares y de esta manera beneficiar ambos sectores, el sector que debe de consumir y también el comercio que tanto lo necesita. Claro, bueno, hemos hablado de esto en reiteradas oportunidades con distintos ministros y sobre distintos programas. Justamente esto, digamos, los programas nacionales pueden tener el mejor aval del mundo y el mejor incentivo y la mejor forma de aplicación, pero si no se hacen un poco más regionales de acuerdo al área donde hay que aplicárselos, realmente es complicado en algunas provincias bajarlos. No es nada fácil. Sí, nuestra provincia está en esa situación y sí, son difíciles de aplicar aquí, que somos tan heterogéneos, la población tan dispersa y, bueno, la verdad que no tenemos muchos mayoristas nacionales con presencia en nuestra provincia, por lo cual si algún mayorista local, regional quisiera sumarse al programa y quiere tener algún contacto con Nación, la verdad que nosotros nos ofrecemos a establecer ese lazo con Nación y que eventualmente puedan sumarse al programa y ofrecerlos como mayoristas regionales que son. La verdad es, yo entiendo que esas posibilidades siempre están abiertas a que se sumen distribuidores locales y seguir sumando más trabajo al comercio pampeano también, a los distribuidores pampeanos. Así es. Florencia, este fin de semana fue la Expo Pymes. Realmente impresionante, no por la cantidad de gente que fue, sino por la cantidad de stand y de emprendedores que hay y que hubo allí. Me parece que realmente fue una gran vidriera y creo que hasta un empujón y una esperanza para los emprendedores, ¿no? No sé si fuiste. Sí, la verdad que es un evento que marca el calendario anual de actividades de la provincia. Es un gran momento para exponer todo lo que tiene la provincia y tomar conciencia de que La Pampa tiene muy buena calidad y muy buena diversidad de producción de todo tipo. Realmente tenemos que fomentar y aprovechar ese capital que tenemos, tanto técnico, artesanal y humano, como para fomentarlo con tal vez con programas regionales que como este, como la Expo Pyme, que es un gran evento, y así poder fomentar distintas aristas. Los consumidores es una gran e importantísima parte del ciclo comercial, pero también necesitamos que los comerciantes puedan ejercer su oficio, realmente potenciarlo, porque van a ser grandes generadores de trabajo y, bueno, de esta situación económica que vivimos a nivel país, vamos a salir con el apoyo y con el trabajo de todos los eslabones de la sociedad. Uh-huh, así es. Florencia, como siempre, muchísimas gracias por tu generosidad en el tiempo, por tomarnos el tiempo, por explicarnos cada cosa que te preguntamos y estar siempre dispuesta. Muchísimas gracias. El micrófono, como siempre, a tu disposición para lo que quieras agregar. No, por favor, soy yo la que les agradece a ustedes, porque realmente difundir la información evita la angustia de la gente y, bueno, saber que siempre estamos a disposición, que sepan las personas que necesiten de los servicios de la Dirección General de Defensa del Consumidor, que pueden venir a Escalante 621 de Santa Rosa, y también contactarnos por teléfono al 02954 455072. Muchas gracias. Gracias a vos.